hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Pasamos de ronda en Copa del Rey y poco más se puede decir. Del partido de hoy ante el Reus en el Calderón, pues hemos ganado por 1-0, pero vamos, partido de estos de típico de Copa de Vuelta que no tiene mucho sentido. Ya hemos hablado otras veces cómo creemos que lo del partido único en estas eliminatorias es una mejor solución. Y desde luego que el partido pues casi que se podía haber ahorrado, pero bueno, se tenía que jugar. Se han visto algunas cosillas, ¿no? Se ha visto a los menos titulares, ¿no? Ha jugado Lucas, Tomás, Oliver, en fin, se ha visto Gámez, Moya en portería. Darle minutos a esta gente, pero la verdad que el juego, bueno, pues tampoco ha tenido mucho, ¿no? Hemos dominado por completo. Torres ha estado muy participativo y muy fallón. Falta meter ese gol número 100 que parece que está sacándole un poco de quicio. Y un gol de Tomás en la segunda parte en un rechace desde fuera del área. Y poquitas cosas, muy poquitas cosas. Así que hoy vamos a hacer un programa rapidito, me imagino. Comentaremos un poco el partido. Luego el rival de Champions, que ya lo sabemos. Desde el último programa que grabamos no lo sabíamos. Y un poco el partido del fin de semana. Hoy están con nosotros Fernando, Chechu e Israel. Fernando, ¿qué tal? Pues bien, contento por el hecho de que no se lesiona ninguno. Hemos pasado ronda y seguimos la racha sin perder. Si no me equivoco, ya son 12 victorias, 3 empates, o sea, 15 partidos sin perder desde la derrota con el Benfica el 30 de septiembre. O sea, vamos camino de los 3 meses invictos, primeros en Liga, empatados con el Barcelona, clasificados a octavos de la Copa, clasificados a octavos de la Champions, o sea que mejor a estas alturas de temporada, imposible prácticamente. Es una temporada de momento perfecta. Uh-huh. Chechu, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Pues bueno, un poco con algo de somnolencia, ¿no? Después de la segunda parte, un tanto aburrida que hemos visto, pero sin embargo, ahora analizaremos el partido, pero no me deja mal sabor de boca porque es evidente que los jugadores los primeros 45 minutos han salido enchufados y bueno, la verdad es que el guardameta del Reus, Edgar Normadía, se ha ganado a lo mejor el estar en la agenda de algún que otro equipo de segunda división, ¿no? Aparte que no hay que olvidar que el Reus es líder de su grupo de segunda división B y un candidato al ascenso a segunda división A. Esto también es importante decirlo. Uh-huh. Y por último, pero no por ello menos importante, Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para ti, para todos los que nos escuchan y para Fernando y para Chechu. Bueno, pues yo la verdad, bueno, bien, porque hemos pasado, no supone tampoco una gran sorpresa. A mí me he aburrido, la verdad. Y me he aburrido sobre todo porque yo creo que tenía más expectativas puestas. Yo he visto el 11 que salía del Atleti y digo, me puedo divertir. Está Oliver, está Correa, está yo qué sé, está Torres, está Tomás, está Saúl, me puedo divertir, está Coque y tal. Esta gente puede jugar al fútbol tal y puedo ver aquí un partido bueno y tal. Bueno, yo no he visto un gran partido de fútbol, sobre todo básicamente porque le ha faltado tensión, le ha faltado pues lo nuestro, además, le ha faltado nuestra arma principal, le ha faltado más intensidad, más tensión, que no era necesaria, claro, o sea, es lógico, lo entiendo, no me voy a poner a criticarlo, pero desde el punto de vista del espectador ha sido un partido pobre. Y bueno, pues ahora lo analizaremos. Bueno, inicialmente decir que hemos jugado pues con nuestra habitual, esta, ya no sé ni cómo llamarla, insisto, pues 4-5-1, por decirlo de alguna manera, inicialmente con Saúl de 5, y luego hemos pasado a jugar el resto, prácticamente el resto del partido, con un 4-4-2, con un doble pivote formado por Tomás y por Saúl. Y bueno, luego entraremos en actuaciones individuales, ninguna ultra destacada, pero bueno, yo creo que hay un claro man of the match, hay un hombre que ha jugado bastante bien. Y luego hay otros que han sido ya, y lo digo en plural, que han rendido por debajo de lo que yo espero verlos, la verdad. Y bueno, ya que estoy, pues en lugar de tirar las piedras contra la mano, cito nombres. Creo que no me ha gustado, no he visto nada de Correa prácticamente. Sí, ves destellos de vez en cuando, pero falta continuidad y falta regularidad, y no he visto prácticamente nada de él, sabiendo que tiene, además, que esa es la pena. He visto poco de Oliver, sí, ha tocado pelota tal, pero he visto poco de Oliver. He visto mal a Fernando Torres. O sea, efectivamente ha estado participativo, pero si cuando participas es para hacerlo mal en casi todo lo que ha hecho, bueno, ha habido un muy buen remate de cabeza, eso sí que no se puede decir nada. Pero hay una jugada en la que él cree, supongo, que estaba en fuera de juego y que sí, termina sí, con una especie de taconazo dentro del área. Eso a un jugador de su experiencia, de su la cantidad de partidos que lleva, eso es una cosa rarísima. O sea, si el árbitro no ha pitado, tú la metes y luego ya preguntas. No, porque no había fuera de juego y no sé lo que ha hecho ahí muy bien. No creo que lo haya hecho idea para tratar de meter un gol de tacón. Y luego, pues muy ofuscado. Me ha recordado un poquitín a. No sé si. Pues, yo, como soy de Zaragoza, me acuerdo porque yo vi un partido del Real Zaragoza contra el Barcelona en el que estaba Ibrahimovic. Que además falló un penalti Ibrahimovic y todo el mundo estaba tratando de que Ibrahimovic metiera un gol. Y entonces, cuanto más lo intentaban todos los demás, peor. O sea, aquel partido de Ibrahimovic fue patético. Ibrahimovic parecía un alevín jugando con profesionales. O sea, Ibrahimovic, ojo delanterazo además. Pero era imposible que metiera un gol en aquel partido. Lo falló todo, fallaba las más sencillas, lo hacía todo mal y todos los compañeros lo arropaban. Pero es que ese arrope, pues, de hecho, y la grada, ha habido run con Torres, ¿eh? Y a mí, no sé yo si vamos a sacar algo más productivo de Torres en lo que resta de temporada o de participación en el Atleti. Si es que bueno, la duda es si le van a renovar o no, porque termina contrato en junio. Estamos en diciembre y no se ha oído absolutamente nada. Yo te digo una cosa, Fernando, sin haber ni un solo delantero del Atlético de Madrid que esté rindiendo de verdad, a excepción de Griezmann, yo creo que Vieto, sin haber hecho nada del otro mundo, sin haber empatado contra nadie, Vieto ya la ha pasado también, ¿eh? Vieto ya sí, descansado Torres y tal. ha ido de más a menos claramente este año. Y yo creo que Simeone confía en que Jackson recuperará una buena forma de Jackson, pero actualmente Vieto ha pasado también a Torres. Es que, sí, lo ha pasado. Yo no sé, lo que lleva 16 partidos sin meter gol, y además es que... No meta ya, no, sí, justo 16, llevamos 15 sin perder, que es con el Benfica, y yo creo que metió en el día del Eibar, ¿no? Que fue antes del Benfica o después, por esa época, ¿no? El día del Eibar metió, sí, efectivamente. Es el último partido que yo recuerdo de memoria que metiera, no sé qué día fue. Por eso, bien, o sea, del partido eso no quiero cargar tintas, lógicamente, es lógico todo lo que he visto, pero yo sí que tenía más ilusión por los nombres que había jugando. Y que ya que he dicho lo malo, ¿quién ha jugado esto? Pues el amigo de Chechu, Tomás, ha hecho un buen partido. Aún así, ojo, porque es que yo creo que hay detalles de Correa, de Oliver, de Tomás, de Saúl, de jugadores muy jóvenes, o sea, de jugadores en parte verdes, y Tomás también los tiene. Lo que pasa es que, bueno, eso Pulido y con Simeone se puede, hay materia prima, ha hecho un buen partido, pero yo entiendo, yo me empiezo a entender a veces que Gaby lo juegue todo, Hombre. Gaby ha jugado hasta hoy, macho. Sí. Unos minutos. Claro, hasta hoy. Pero, parece que pero, es un crimen que no juega un partido Gaby. Pero lo que comentas, Israel, tienes razón, pero claro, si Tomás jugara lo que juega Gaby, igual esos detalles, esas cosas, las pules más, ¿no? Eso se pule jugando. Hombre, hoy, jugando hay, una ¿no? cosa que, hay una cosa que sí que es muy positiva, y es que hoy Tomás, y con, bueno, no solamente hoy, en los últimos partidos que ha tenido participación, Tomás está ganando el derecho a disponer de minutos, poco a poco, en partidos, entrando desde el banquillo o en partidos más sencillos, tal lo que sea, pero está ganándose el derecho a disponer de minutos, y Simeone yo creo que lo va a hacer. O sea, antes Tomás no estaba en ninguna convocatoria, ahora Tomás está en las convocatorias. Vale que la lesión de Thiago tiene mucho que ver, lógicamente, pero Tomás va a jugar más minutos, bueno, a ver qué pasa con el mediocampo, a ver Craneviter cuando venga, a ver si hacemos ese fichaje que se habla del Celta de Augusto Fernández, pero de momento Tomás está contando más de lo que contaba al principio. No, hombre, desde luego con partidos como el de hoy, o ya no el de hoy, lo decíamos la última vez que jugó, ¿no? Las oportunidades que ha tenido las ha aprovechado, o sea, siempre decimos que a veces cuesta más, que tienes que salir minutos No, la primera vez que debutó fue aquel partido con la baja de Thiago y salió, creo que jugó 40 minutos o algo así. Cuando tienes que salir y demostrar todo rápido, muchas veces cuesta, ¿no? Pero es que de Tomás no podemos decir, o sea, es que todas las veces que ha salido ha rendido y ha rendido bien. Sí, sí. Y para un jugador que no había jugado ni un minuto esta temporada, y no sé, me parece eso, que se lo ha ganado por juego, que es como se le tienen que ganar las cosas, ¿no? Ni por nombre, ni por dinero, ni, ¿no? Por juego. Sí, y ahora, sí, pues, así es. Y además, Tomás, hay una cosa muy bonita, que es que tiene una cosa que es probablemente el mejor de la plantilla. En eso, Tomás tiene una arrancada desde el medio, con una potencia, con una fuerza, con una zancada, con una envergadura, por decirlo de alguna manera, de cómo arranca, que no lo tiene, yo creo, que nadie en la plantilla. Igual que Correa tiene una finta de cadera, un quiebro, que probablemente tampoco lo tenga nadie en la plantilla. Pero eso solo no vale. Pero eso es bueno, claro, eso es bueno. Sí, sí. Hoy ha hecho una arrancada que se ha ido hasta línea de fondo al final del partido, además, quedaba en el minuto 80 o algo así. Fíjate lo sobrado que llega, que sí, sí. Merece la pena ver el centro, porque es que el centro es perfecto de interior, con rosca, después de una arrancada brutal. Y el gol, que en la tele decían que la ha pegado mal, yo creo que la ha pegado de interior, la ha empalmado de interior, sí. Lo cual es dificilísimo de hacer, de empalmarla de interior desde fuera área y colocarla baja donde duele, además rasa un palo. Eso yo creo que ha sido precioso. O sea, ahí es más fácil llenarte de balón, pegarla de empeine y si sale Barba San Antón, y si no, al quinto anfiteatro. Pero la pega muy bien. Tiene calidad, además. Tomás también tiene calidad. O sea, es un jugador muy interesante, este chico. No, la verdad que probablemente cuando Juan el B lo hacía tan bien, destacaba tanto. Hombre, claro, pero es que además en el B estaban las órdenes del gran Milinkovic y destacaba muchísimo. De hecho, fijaos, por eso se tomó la decisión de empezar su carrusel de cesiones, ¿no? Ese último año, antes de que tomase el B Alfredo Santalena y empezase el declive de la cantera. Empezó su carrusel de cesiones y ahí en las cesiones es cuando empezó a destacar, pero efectivamente en el B era un líder, en el B tenía pegada y en el B metía goles, enchufaba goles, alguno que otro se le ha visto muy, muy, muy parecido al que ha enchufado en el día de hoy, y en el juvenil igual, que es un canterano de los que vienen de abajo. O sea, a mí me gustaría diferenciar porque, claro, uno, evidentemente, este programa y el que habla... desde luego nadie puede sospechar de nada de racismo, pero se supone que la cantera son los que vienen desde abajo. Entonces, claro, si uno coge la plantilla del Atleti B, se puede encontrar 8 o 9 morenitos, 8 o 9 jugadores de color de raza negra, y algunos son fichados por el Atleti B y otros son de los que vienen de fuera, ¿no? O sea, digo, de la cantera abajo, perdón. Y este es de los que vienen de toda la vida del Atleti, desde el juvenil, y desde luego es un chaval de sentimiento atlético que tiene una pegada tremenda y que en su día, si hubiese estado en el Atlético de Madrid, estoy segurísimo, hubiese ascendido, la carrera hubiese sido muy otra, o sea, muy distinta de este jugador, porque si el Atlético de Madrid de Pantic hubiese ascendido a segunda división, que estuvo muy, muy, muy cerquita, entonces seguro que hubiese estado en la plantilla del Atleti B y hubiese debutado antes en el primer equipo. Este es el lastre en el que tienen que pagar algunos jugadores de calidad por tener una organización de cantera, sobre todo un Atleti B tan desastroso y tan mal organizado. Entonces, pues bueno, hoy hemos podido ver, ¿no?, los resultados de cuando un jugador se cuida y cómo puede llegar a destacar y cómo puede tener un pequeño lo ha dicho en rueda de prensa Simeone, ¿no?, que no queda tranquilo porque él es muy de Thiago, muy tiaguista, por así decirlo, ¿no? Pero desde luego que sí que mitiga un poco y vamos a ver. Supongo que estáis al tanto, se está hablando del fichaje del jugador, este jugador del Celta de Vigo, ahora no me sale el nombre. Augusto Fernández. Augusto Fernández. Sí. Efectivamente, ahí está el quite muy bien. Pero y, una pregunta y, que os hago, ¿ahora se puede fichar habiendo jugado 5 partidos o eso? Sí, yo a eso quería responder, Fernando, porque han a mí quitado me parece, eso, ¿no? Me parece un desastre, efectivamente. Antes el límite estaba en que un jugador hubiese jugado 5 partidos o menos en la liga, ¿no? Independientemente de los minutos en cada uno de los partidos. Pero esto ha desaparecido, con lo cual, si os dais cuenta, a mí me parece, yo lo volvería a poner, ¿no? Porque se supone que una temporada lo juegan una plantilla completa. Yo no estoy de acuerdo con este reglamento y si os ponéis a pensar, un jugador puede llegar a jugar una competición liguera hasta con 3 equipos diferentes. Si me explico, la liga comienza sin que se cierre el mercado de verano. Puede jugar, no fue el caso, ha habido algún que otro jugador, ¿no? Por ejemplo, Jurado, que igual que se marchó a Alemania, se puede haber marchado a otro equipo español y jugó un partido de liga de un campeonato liguero que comenzaba. Pues podría pasar que un jugador comenzase la liga con un equipo, como no cerró el mercado de verano, fichase por otro club diferente en este mercado de verano, y luego en el mercado de invierno ficharse por un tercer club. A mí me parece esto... De hecho, Raúl García, por ejemplo, no jugó en Sevilla, que le dedicaron los goles a Raúl García, pero antes de eso fue el partido con Las Palmas en casa, el primero. Yo en aquel no sé si llegó a jugar con nosotros. Sí, igual, jugó unos minutos, por lo menos 10 o 12. Pues eso. No. Es que la verdad que estos partidos valen para estas cosas, ¿no? También para que jueguen los que no juegan mes. En tono de broma se confirma que no ha habido alineación indebida, ¿no? Parece ser que no. Bueno. Vale, entonces seguimos. Vale. Seguimos. Sí. Yo quería decir 3 cosas que tengo un poco ya, todas relacionadas un poco con la posición de esta centrocampista. Uno, que yo le leí una entrevista a Tomás donde su referente era Yaya Touré. Y la verdad es que es de las pocas veces que se compara a un jugador con otro en los cuales yo estoy de acuerdo. Muchas veces aquí se ha leído Correa, el Kun, tal, pues no. Y nuevos Messi, empezando por Nahuel de Villarreal, o sea, cualquiera es el nuevo Messi, en cuanto es rosarino y tal. Y sin embargo, en este caso, las características de Tomás sí concuerdan bastante con las de Yaya Touré. Yaya Touré no era Busquets. Yaya Touré es un jugador que tiene gol, que tiene una gran pegada, que de hecho Tomás metió 5 goles con el Mallorca y 4 con el Almería en las 2 sesiones. Es un jugador de Touré que se descuelga hacia adelante, que tiene que no está exento desde luego de calidad técnica y podía jugar de 5 en el Barcelona, pero no es un 5 de estos antiguos, el típico jugador de raza negra barredor como era Patrick Vieira o era Makelele. Yaya Touré no era eso, y Tomás Simeone así lo ve. Tomás lo ve de la misma manera que Yaya Touré, lo ve un jugador con zancada, con recorrido, con llegada, con gol, en realidad. Comparte esas características un poquito con Saúl. Entonces yo creo que ese es el perfil de este jugador y la verdad es que tiene muy buenas maneras. Otra cosa, Augusto Fernández. Yo lo he visto al Celta este año bastante porque como jugaban bien y hacían buen fútbol, le he visto varios partidos y a mí me ha gustado mucho, pero mucho, mucho. No lo había seguido tanto, no me había fijado tanto con él el año pasado un poco y tal. No es un jugador argentino de 29 años que ha sido internacional, que jugó de media punta, que está reconvertido a medio centro, con muchísimo sacrificio, muchísimo trabajo, conocedor de la Liga Española, con experiencia, también con buen toque y tal, y yo creo que es una cosa que nos vendría muy bien, porque vi a Craneviter, estoy esperando, que es la tercera cosa, lo vi en el partido contra los japoneses, estoy esperando verlo contra el Barcelona. Eso os quería preguntar, ¿qué tal el otro día? No se puede evaluar. Yo creo que no se puede evaluar. Por ejemplo, ¿qué tal Saúl hoy? Pues ha estado exigido hoy Saúl en algún momento, pues no, pues Saúl pues la recibía y la pasaba y pero poca cosa más. Lo pasaron mal los del River, ¿no? Porque ganaron 1-0 ahí apurados. Hubo, de hecho, los otros salían a la contra, es que el River jugaba muy mal, la verdad. Y los japoneses estaban encerrados, salían a la contra y hubo 3 paradones del portero del barovero ese de River. Sí, la verdad es que como jueguen así con el Barcelona les caen 6, pero bueno, imagino que ahí sacarán de esto toque argentino y tal y serán competitivos porque siempre lo son. Entonces, oye, ahí sí que quiero ver un poco más a Kraneviter exigido, pero a día de hoy, Kraneviter, venir a una posición tan tan clave como es el mediocentro del Atlético de Madrid, la verdad es que es un papeletón. O sea, además, teniendo en cuenta que Gavi va a fallar por lesión, o va a fallar por sanción, va a fallar partidos, seguro. Y además, yo creo que Kraneviter solo ahí no nos vale. Kraneviter hay que seguir con la idea suya de que juegue minutos, de que progrese, de que se adapte y tal, pero yo vería bastante bien la incorporación de Augusto, la verdad. Bueno, digo que nos hemos saltado ya al siguiente tema, porque el partido no ha tenido mucha chicha. Así que si os parece, hacemos lo mejor y lo peor y ya hablamos de las otras cosas, porque la verdad que el partido, creo que con lo mejor y lo peor casi que hacemos el resumen ya del partido. Así que, bueno, Israel, que ha sido el último en darnos su opinión sobre el partido, dinos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor. Muy cortito, me voy a lo mejor pasar, lo lógico, y me voy a nombres. Lo mejor seguramente Tomás, bien la defensa, bien Lucas, bien Savic, bien Gámez. Y lo peor también me voy a nombres. A mí yo esperaba más de Correa, esperaba más de Oliver. Y hay otros dos que tampoco me han gustado, pero tampoco es que esperase mucho más de ellos. Uno sobre todo ha sido Siqueira, no me ha gustado nada. Tampoco esperaba nada más de él. Qué raro, raro que no guste Siqueira. Y mi problema es Torres, que Torres tampoco me ha gustado nada y yo ya no sé si esperaba algo distinto de Torres. Entonces, eso, ahí lo resumo, lo mejor y lo peor. Vale. Y lo mejor, pues, lógicamente, Tomás y los defensas. Chechu, tú lo tienes fácil, ¿eh? ¡Hombre! Yo creo que no falta ni que me traslade la pregunta, Jorge, pero bueno, habrá que decirla, ¿no? Evidentemente, el goleador de la noche, Tomás. Y bueno, algún que otro detalle. Voy a dejar también un apartado especial para dos o tres jugadores que se han fajado y no han desentonado. Hay que reseñar Lucas, ha habido un gol anulado, que yo tengo dudas, ¿no?, del motivo por el cual ha sido anulado. No hay ninguna duda, árbitro estaría mirando la luna, porque el jugador nuestro, Saviz, la ha dado con la cabeza y ha debido ver una mano. Ha levantado el brazo. Quiero saber lo que el árbitro ha visto o ha creído ver. No puede ver lo que no existe. Lo que no existe no se puede ver. Es verdad. Por eso me ha costado formular la frase, no me sabía cómo decirlo. El árbitro piensa que Saviz le ha dado con la mano. Porque Saviz tenía un brazo muy desplegado. No puede ver lo que no existe. Es que... No existe, efectivamente, no existe. O sea, nos han anulado un gol completamente legal. Pero una cosa es que sea un penalti que haya contacto, pero es que ahí no la da. Es que yo creo que estaría mal colocado y ha pitado a voleo. Claro, ha pitado a voleo. Yo creo que ha pitado eso. Es que, de todas maneras, ahí es donde iba Lucas, Gámez, y también, muy importante, ha sido solo, yo creo recordar, un disparo al principio de la segunda parte, pero Moyá, que no viene contando, también me parece importante su sobriedad, ¿no?, y no distraerse y estar sobrio, ¿no?, cuando ha llegado algún tipo de peligro a su marco. Y en cuanto a lo peor, pues Correa, del que estamos esperando mucho de él, hoy ha tenido que tirar más del carro, especialmente la segunda parte, y un poquito como decir vosotros también, Siqueira. Yo Siqueira no, quizá no le, a mí me gusta quizá un poco más que a vosotros, pero yo lo he visto un poco voluntarioso, pero estamos en lo de siempre, le falta calidad para este Atlético de Madrid, ¿no? Entonces pues también le tengo que tirar de las orejas y a Torres ha pecado de pardillo, porque en mi opinión en vez de reventar ese balón y marcar ese gol 100 y darle a todos en las narices y a todos los que se aburren porque no tienen que hablar de su equipo porque está eliminado por tramposo, pues ha pecado de pardillo porque ha disparado de esa forma, porque ha querido entender que la jugada se le iban a anular. Entonces también tiró de las orejas a Torres, porque no puede ser, afortunadamente, no era un partido importante, porque imaginaros que nos hubiésemos jugado un pase en la Champions con una ocasión de gol como esa. Así que de una vez que aprenda el niño Torres y que no se obsesione con el gol 100, porque yo estoy seguro que va a llegar. Imaginar. No me lo quiero imaginar que eso llegue a pasar en un partido gordo, porque sería gordísimo. De un doble campeón de la Eurocopa, campeón de Europa con el Chelsea, campeón del mundo, a hacer una cosa por el estilo. Pues ya está, esos son mis. Bueno, el turno de Fernando. Pues lo mejor que no ha habido lesiones. Porque estos partidos tontos te llevas una lesión de aunque sea un mes o dos meses y te ha fastidiado la noche totalmente. No ha habido lesiones, no ha habido expulsiones y eso ha sido lo mejor. Y lo peor, la mala suerte de Torres, entre comillas, porque ya se está convirtiendo en una obsesión el hecho de no marcar el gol 100. Yo creo que una cifra tan redonda a veces se puede volver en su contra y en este caso se le está volviendo totalmente en contra. A ver si ya rompe la racha y luego, aunque se tire mucho tiempo sin meter o mete rápido, pero ya rompe esta racha tonta y empieza de cero. Sí, bueno, yo para mí lo mejor, obviamente el haber pasado y sin lesiones y sin más contratiempos, y también Tomás, ya lo hemos dicho todos, pero vamos, para mí... Otro partido en el que ha demostrado que merece jugar más, merece que se le tenga más en cuenta, ¿no? Y que no sea el último cambio. A ver si el Cholo, aunque ahora eso, estábamos hablando antes de que si Crane Viter, que si Augusto Fernández también, va a tener competencia. Pero bueno, tomar lo mejor y lo peor, pues sí, la ansiedad de Torres, ¿no? Además es que ha empezado bien, no lo ha hecho mal, no ha tenido un par de ocasiones buenas que el portero las ha parado bien, como ha comentado Chechu antes, el portero del Reus probablemente ha sido el mejor de su equipo, ¿no? Y ha parado un par de buenas ocasiones de Torres y a partir de ahí ya ha empezado a desesperarse y la verdad que tiene de falta eso, a ver si lo mete ya y ya se tranquiliza las cosas. Y luego también lo peor Siqueira también, a mí de verdad, estábamos hablando antes eso, de que te dan las oportunidades y que te las ganes. Pues es que... Yo creo que ya a Siqueira le da igual, ¿eh? Sí, sí, ya vamos, totalmente. A mí es que Siqueira ya está aquí de cachondeo, yo creo. Está aquí, bueno, pues vamos a ver, como si fuera sabe una pachanga. Sabe que va a ser suplente sí. Y dice, bueno, hoy juego y además, y hasta que vuelva a jugar vete tú, ¿sabes? Sí, sí. Pero bueno, no lo sé. Lo malo no es que sé se lesione Felipe Luis y tenga que jugar de improviso un día o más. Es que, cuando ha salido Carrasco, porque bueno, cuando no estaba Carrasco, bueno, vale, pues usábamos más la banda derecha, la banda izquierda no estaba muy... No estábamos haciendo mucho juego, pero ha salido Carrasco y Carrasco ha intentado hacer tres o cuatro cosas que hace con Felipe, con Siqueira, y es que, vamos, es que le daba el balón y o se lo devolvía mal o no se lo devolvía o se daba la vuelta, le hacía todo al revés, ¿no? Y claro, pobre Carrasco se habrá desesperado un poco, pero bueno, ¿qué se va a hacer? A ver si eso, para no espero ahora, ¿no? Pero para final de temporada... Que se vaya Siqueira y que venga un lateral, o que se quede por lo menos, yo que sé, Lucas ahí de lateral suplente, ¿no? Que hoy no lo ha hecho mal de central, ¿no? Pero también puede hacer lateral. No sé, pero vamos, tener ahí a un hombre que le estás pagando bastante para que no haga nada. En fin. Bueno, pues pasamos ahora a hablar, retomamos el tema este de Crane Viter y Augusto Fernández. Una cosa que comentabas antes, Israel, de Augusto, del tema de cómo se ha ido reconvirtiendo y tal, hay que recordar que jugó para Simeone en River. Claro. Cuando estuvo en River era un jugador que además, no sé si debutó con Simeone o fue el segundo año, pero vamos, que le conoce, ¿no? Es un jugador de su confianza y a mí me parece también un buen fichaje, porque además, si os fijáis... están reforzando la parte que nos habíamos quejado que menos se había reforzado en estas últimas temporadas, ¿no? Que era el centro del campo, ¿no? Decíamos que arriba siempre nos estábamos reforzando bien, atrás también, nos fallaba el centro. Bueno, pues ahora parece que en este mercado de invierno se están haciendo bien las cosas. Vienen Crane Viter y si viene Augusto Fernández, pues ya son dos jugadores para cubrir ahí, por un lado, la baja de Thiago y por otro, para el futuro también, ¿no? Es un buen momento para ese jugador, es un jugador con 29 años que para esa posición de medio centro es perfecta, con experiencia en la liga, que tiene un gran trabajo, que tiene criterio, que tiene calidad también. Es un jugador muy interesante para 3-4 años, la verdad. A mí me parece una... Y además es un fichaje que tampoco supone un desembolso brutal porque la mitad, por ejemplo, de sus derechos creo que pertenecen a Vélez. Y yo creo que por una cantidad de entre 6 y 10 millones de euros o algo así, se podría conseguir seguramente su pase. Eso ya lo hemos hecho con la Champions, más de eso. con el pase de octavos. Entonces, o sea, que no a mí me parecería un movimiento sencillo. Además, ya Berizzo ha dicho que cuando viene un grande tal, o sea, que ya algo debe haber ahí. Y yo creo que es necesario, porque es que si no, en parte es arrojar a Craneviter a los leones. O a quien sea, a los leones. Porque en cuanto Gaby falle, nos quedan solamente para jugar por dentro Coque y Saúl. Y Tomás. Entonces, para partidos muy gordos, yo creo que hace falta algo más ahí. No, sí, la verdad que tal y como está el mercado, estás en el mercado de invierno, que es siempre difícil. No quieres traer, si traes a alguien, traer a alguien de fuera, por ejemplo, que no conozca la liga, o sobre todo que no conozca, que no haya jugado en Europa y demás, como puede ser Craneviter, es arriesgado. Entonces, Craneviter viene, pero viene a eso, a poco a poco. Pero tras la baja de Thiago, que no sabíamos si se iba a cubrir o no y tal, si la quieres cubrir tienes que ser alguien que cumpla unos requisitos que sean la experiencia en Europa, que sea fiable, que tampoco te vaya a costar, ¿no? Y que no vaya a demandar, ¿no? A lo mejor ser titular indiscutible ni nada así. Y yo creo que es que encaja en todos esos requisitos, ¿no? Es un jugador que puede venir, entrar, jugar directamente, sin una palabra más alta que otra y cumpliendo, ¿no? Que es lo que se pide, ¿no? Sí, sí. Además, si me permitís, sí, hay que hacer una cosa también. Thiago, por ejemplo, efectivamente tiene una lesión que está pronosticada su alta en 3-4 meses. Pero eso significa que estaría pues para marzo, para si pasamos la ronda de octavos de Champions, que por cierto, igual podemos hablar también de quién nos ha tocado. Sí, ahora hablamos. Para jugar los cuartos ya, pero yo realmente no cuento casi con Thiago esta temporada, ¿eh? Porque no. Por mucho que esté ya corriendo en la cinta esta antigravedad que hay para que no haya impacto cada vez que corre este... Bueno, es un invento bastante curioso ese, no sé si lo habéis visto. Es una cinta de correr, como la de los gimnasios, pero que te envuelven de cintura para abajo en una especie de cámara, de bolsa, que lo que hace es te quita peso. Es una cinta de antigravedad o algo así, para que tú cada vez que das impacto con el pie, pues pesas mucho menos. Con lo cual, no el hueso no hace ese esfuerzo tanto. Pero vamos, que por mucho que sea eso, es una rotura de tibia, es una fractura de tibia, es la lesión de Villa, y Villa, después de la fractura que tuvo en el Mundial de Clubes, creo que no fue del todo el mismo Villa. Y Thiago, veremos a ver, no juega en la posición de Villa, no juega de delantero, no es lo mismo. Pero yo esta temporada no contaría mucho con Thiago, la verdad. Yo alguno se la coge, si me permite la expresión, se la coge con papel de fumar. Creo que ha sido, y cito la fuente, Uría, al que le he escuchado decir que tenía informaciones de que quizá había la posibilidad de hacer una operación a tres bandas, acabando Craneviter cedido en el Celta de Vigo por Augusto. Yo esto no me lo creo, y creo que Cholo no lo va a permitir, porque Craneviter es un jugador que le gusta mucho, que también hay que ver en el contexto, ¿no?, de los jugadores que te acompañan. Dentro del paupérrimo partido, diría que hasta patético, que ha hecho River, teniendo en cuenta el flojo rival y teniendo en cuenta la competición tan importante que se estaban jugando, donde han pasado de eliminatoria por los pelos, el balón siempre pasa por las rutas de Craneviter. Siempre la salida de balón, me he estado fijando especialmente, y yo creo que es un jugador que lo está esperando el míster con muchas ganas para darle minutos, ¿no? Y lo de Augusto sería secundario. Quiero decir, que a mí, yo no sé cómo lo veréis, pero yo no contemplo que a última hora venga Augusto y se mande a Craneviter cedido. No sé cómo lo veréis vosotros. Bueno, pues yo te voy a decir, yo me creo cualquier cosa, vamos. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Que puede pasar, está claro. Bueno, hay una cosa también destacable, y es que el Atleti normalmente en el mercado de invierno necesitábamos encontrar a un salvador, a un tipo que cambiase la dinámica del equipo, que hiciera lo que no hacía el equipo, uno solo o dos, que no hiciera. Ahora no, ahora realmente lo que necesitamos es reajustar algún, pues, debido sobre todo a la baja de Thiago, reajustar alguna posición, dar alguna pincelada, algún retoque al equipo, que eso ya va bien. Yo fíjate que igual no vería del todo lo que ha dicho Chechu, que es una posibilidad con malos ojos. Es decir, Augusto Fernández es un jugador acostumbrado a la Liga Española, con experiencia y tal, y ahora mismo, para lo que nos vamos a jugar, nos puede ser incluso más útil que Kraneviter. Yo es que a Kraneviter no lo he visto suficiente, y darle una vuelta a Kraneviter para que juegue con el Toto Berizzo en el Celta y media vuelta, no, la segunda vuelta de la Liga, para que se haga un poco la Liga Española y tal, y luego, bueno, tampoco me parecería eso, una cosa tan descabellada, ¿eh? No, eso ya es... Eso lo que decís, en realidad todo depende del nivel de Kraneviter, Chechu. Si Kraneviter es un jugadorazo, entonces no. Y si Kraneviter necesita adaptación, pues entonces sí es una buena idea. Eso yo no lo sé. Y sobre todo teniendo en cuenta la buena relación que hay, ¿no?, entre el Toto Berizzo, el Cholo Simeone, el Mono Burgos, y parece que Tito Bonano, que si no tengo entendido, no tengo mal entendido, es el segundo entrenador del Celta de Vigo. Entonces parece que hay buena relación entre ellos, y de ahí estaría esa posibilidad que muy bien has comentado, ¿no? Porque efectivamente se basaría en eso. Me parece un análisis extraordinario. Se basaría ciertamente en que el Kraneviter se vaya fogueando, vaya cogiendo lo que es la Liga Española, y Cholo cogería un jugador que está ya prácticamente, que ya sabe lo que es la Liga Española y que sabe a lo que va a jugar y dónde va a jugar y en qué institución tan grande, por supuesto. No, creo que uno de los problemas de Kraneviter también es el estado físico, porque él ha jugado en el verano en River, o sea, haría un año entero jugando sin descanso. Él está terminando la temporada, lleva toda la temporada más. Claro, y ahora encadenaría otra y a seguir. Y hay otra cosa que es importante. O sea, un delantero de la Liga Argentina te viene aquí y sí que te puede funcionar y tal, o incluso en defensa, pero yo creo que en la Liga Argentina es que juegan a otro ritmo, es que juegan andando, es que hay muchos más espacios, es que hay mucho más tiempo para pensar, es que yo creo que la Liga Española... La Liga Argentina está compuesta por jugadores veteranos y jóvenes valores, no hay clase media, digamos. Juega mucho más despacio, es un juego mucho más lento. Yo creo que en España incluso un Granada te presiona más, hay menos espacios y hay que hacerse a eso también. No, eso tiene que adaptarse. Es lo que me refería antes, que la diferencia entre, ya no solo por la edad y demás, sino entre traerte a un jugador como Kraneviter, a otro como Augusto, es el que tienes que entrar en un equipo que está ya hecho, que no vas a hacer pretemporada, no vas a hacer. Entonces tienes que venir ya y encajar. Y Kraneviter no va a poder hacer eso. Por mucho que haya estado jugando mucho, pero es ahora una liga diferente. Estoy leyendo que Radio Marca ha dicho que Augusto Fernández ha abandonado el estadio de Balaídos llorando. Pues bueno. Esto puede ser que se... Que esté confirmado, sí. Que se llora por eso. Ya veremos. Cuando el río suena, agua lleva. Luego sí. Que se concrete o no, algo hay. Bueno, pues ahora vamos a hablar del otro tema que ha comentado un poco por encima Israel antes, que era la Champions, ¿no? Desde que grabamos la semana pasada, pues no nos dio tiempo, todavía no se había hecho el sorteo, que fue el lunes, y ya sabemos nuestro rival. Creo que hemos, depende de cómo lo interpretes, pero hemos tenido suerte en el sorteo, ¿no? Nos ha tocado un rival de los no tan duros, de los que podían tocar, que habían acabado segundo grupo, como es el PSV holandés, ¿no? Además eso, o sea, habiendo sido el primero del grupo, mira, ves, al final lo de ser primero nos va a venir bien, porque jugamos el primer partido allí, el partido de ida aquí, allí, y el partido de vuelta en el Calderón contra el PSV. Hombre, no voy a decir que esté hecho, porque no va a estar hecho, porque es Champions League, pero es si hay que quieres, pasar, o, hay o, que pasar. Os doy unos datos del PSV, cómo va, jugadores. Sí, sí. En la liga holandesa va el tercero con 35 puntos, a 3 puntos del líder el Ajax y a 1 del Feyenoord el segundo. O sea que está disputando la liga totalmente, como suele ser habitual en este equipo, vamos. En la Champions en su grupo se quedó segundo y superó en el subgrupo al Manchester United. Ganó al Manchester United, por ejemplo, 2-1, perdió con los rusos 3-2 del CSKA, perdió con el Wolfsburgo 2-0, luego ganó 2-0 al Wolfsburgo en Holanda, empató a 0 en Old Trafford con el Manchester y ganó al CSKA 2-1 en Holanda. Es un equipo que jugadores así súper conocidos no tiene. El máximo goleador es De Jong, que lleva 13 goles, y luego el segundo goleador es Pereiro con cinco goles. Como entrenador quizás sea el que más le conocemos, que es Cucú, Cocu, perdón, este jugador que estuvo muchos años en el Barcelona. Y yo jugadores, pues Andrés Guardado es el que estuvo en el Valencia. En el Valencia, en el Valencia, ¿no? Sí. Andrés Guardado, sí. Luego Héctor Moreno me suena también, de algo. Héctor Moreno, Moreno del Español. Del sí. Español. Y luego yo no me suenan después. Más, ¿eh? El Pereiro este debe ser uno argentino o colombiano. Y el delantero este es Luke de Jong, que lleva 13 goles, que es el típico delantero del PSV, que siempre suelen sacar delanteros buenos. Pero otros jugadores es que no. No sé si vosotros tenéis más datos del PSV, vamos. No, la verdad que eso es un equipo que es de los equipos punteros de Holanda, pero es que Holanda no es lo que era en los 90, ¿no? Holanda baja. Ni el Ajax es el Ajax, ni el PSV el PSV. Sobre todo por el tema desde el tema de la ley Bosman y demás, ha habido muchos países que tenían más o menos un cierto nivel y se han ido diluyendo porque se los llevaban. En Holanda el problema que tienen es que en cuanto salen jugadores con un poco de calidad, llegan otras ligas más potentes y se los llevan, ¿no? Y es una buena cantera, pero cuando llegan a Champions y demás, más estoy pensando en los últimos, algún equipo holandés que ha llegado a alguna final europea en los últimos 10-15 años y no, yo creo que no el Ajax de Van Gaal desde el 96 o 95 a lo mejor. La ley Bosman se cepilló a los equipos holandeses, especialmente al Ajax fue el máximo perjudicado, sí. Pero aquella ley Bosman se lo cepilló a todos. Bueno, este es un equipo que, si no me equivoco, eso Fernando sabe más de historia que yo, ha sido campeón de Europa, ¿no? Sí, sí, en el 88. Además, una Copa Europa que me acuerdo perfectamente porque eliminaron en cuartos de final, pasaron los dos partidos empatando, en semifinales también contra el Madrid uno de ellos, y en la final empataron, o sea, ganaron la Copa Europa empatando los últimos 5 partidos. Que pocas veces habrá dado este hecho. Sí, sí. Yo me hago una idea de lo que puedo esperar sin haber visto más que algún resumen por ahí de estos típicos de que meten, que enseñan los goles de los partidos de la Liga Holandesa, es decir, yo no he visto jugar al PSV, pero bueno, me puedo hacerle una idea de que será un equipo con gente joven, seguramente, porque es habitual en Holanda, porque el que destaca se va. Sí, mira, la defensa tengo aquí 24, equipo... 21, 20, 22... Claro, será un equipo seguramente ofensivo. Será un equipo quizá, bueno, Philippe Cocu era un mediocentro y seguramente les haya dado un rigor táctico y un orden táctico, pero bueno, seguramente sea un equipo vulnerable, pero ojito porque para mí es un rival, es una perogrullada, pero es un rival Champions, o sea, es un equipo de nivel Champions y no nos hizo en vano. Y el Leverkusen no nos hizo un descosido el Bayer Leverkusen el año pasado de chiripa, que atacaban en oleadas y aguantamos un 1-0, pero nos podíamos haber ido 3-0 de allí. Ojito, que puede ser peligroso. O sea, sí, esta es gente eso. Se enchufa, no sale un partido tal. Octavos de Champions no es una broma. Y yo no quiero caer en cuando Montari con el Milan y con esto se alegraba de que le cayera el Atlético de Madrid y luego nosotros sabíamos la verdad de que les íbamos a dar pal pelo, realmente. Es que pues es un equipo que puede hacer daño. En principio debemos ser favoritos. Yo es uno de los que hubiera cogido junto con el Gante, aunque últimamente los equipos blancos también están jugando bien. Junto con el Gante, quizá el Dinamo de Kiev, aunque esa gente, porque han acabado la liga por entonces, pero bueno, hay un desplazamiento largo hasta Ucrania y frío y todo, pero es una de las opciones buenas para pasar, pero cuidadito que sabemos poco de ellos y igual juegan ofensivo, igual juegan bien y te despistas 15-20 minutos. Ofensivo seguramente, los equipos holandeses casi siempre juegan el 4-3-3, dos extremos en banda y atacantes. Son equipos que juegan al fútbol totalmente. A nosotros nos puede venir bien por esa parte, porque no nos viene bien porque nos encerramos bien y luego a la contra les podemos pillar. Yo lo que he oído del PSV es que lo más fuerte que tiene es la delantera y lo más flojo la defensa. Bueno, habrá que ver porque la verdad que no conozco. El entrenador de los porteros es otro viejo conocido, Heps, el que fue portero del Barcelona, un portero alto holandés que vino casi de refilón y luego rindió bastante. Hoy acaban de pasar el PSV a cuartos en la Copa. Han remontado al Heracles con 10 jugadores y se han clasificado. Jugaban en la Copa, se han quedado con 10 y han remontado al Heracles, que era de primera, y se han clasificado ganando 3-2. Bueno, si os parece, os voy a decir el país del rival de la Youth League, ¿no? Sí, porque también tenemos que jugar un llamado playoff. En realidad es un partido de 16avos por quedar segundos de grupo. Vamos a ver, lo explico rápidamente sin quedar mucho tiempo, sin perder mucho tiempo. Se hace la liguilla con los representantes de los equipos que han clasificado sus primeros equipos para la Champions normal, ¿no? Entonces, los grupos son los mismos, todos son los mismos. Pero este año se ha decidido que los campeones de los países que no los campeones de liga juvenil que no estuviesen incluidos ahí, jugasen unas rondas previas, y han jugado un par de rondas previas, y los que han sobrevivido por jugar una especie de eliminatoria ahora, ¿no? Contra los que han quedado segundos de grupo, y lo han llamado playoff. Y bueno, en nuestro caso es el equipo danés, y se jugará a partido único por haber sido nosotros segundos de grupo. Esta ronda, los que vienen segundos de grupo juegan a partido único fuera de casa contra el rival danés, que es que yo no sé si alguno os atrevéis a leerlo, si tenéis información, es el Midtjylland, pero es muy difícil de escribir, con Y y luego dos L's. Bueno, un completo desconocido, por lo menos para mí, ¿no? Que vamos, en condiciones normales, los nuestros tendrían que pasar de sobra, porque han eliminado al Tbilisi de Georgia y al Legia de Varsovia. No sé, yo creo que el Atleti, la cantera del juvenil, viene fuerte, y por lo menos clasificarse para octavos, que recordemos, en la ronda de octavos también lo tiene difícil, ¿no? Porque también será a partido único, habrá que sortear, y también será fuera de casa. Es decir, que como pronto tendremos la posibilidad, si llega el juvenil, en este caso a cuartos, ya sería a partido único también, pero sería por sorteo. Entonces tienen que, en estos dos partidos, porque al Midtjylland este, espero que los chavales sean capaces de dar buena cuenta de ellos y superarles, ¿no? El partido se disputará el día 10 de febrero, todavía queda, así que no tiene tiempo. Eso te iba a decir, que a partir de octavos, la Youth va separada de la Champions. Es en la liguilla, claro, donde juegan igual, porque estás comentando, claro, no solo ya el rival, sino que juegan el día 10, cuando nosotros el partido de ida es el 24 de febrero. Claro. Son días diferentes, sitios diferentes, rivales diferentes. Claro, y además es un solo partido. Vuelvo a insistir, esta es una especie de un playoff a un partido. Si nos clasificamos, nos clasificaríamos para octavos, también es a un partido y también va a ser fuera de casa. Si pasamos de octavos, habrá sorteo, serán cuartos de final, también a un partido, pero el sitio donde se juegue será por sorteo, y luego ya semifinales y final Final Four. Así que tenemos la posibilidad, los chavales, por lo menos, de igualar ese buen registro, ¿no?, que hicieron el año pasado, que llegaron a cuartos. Y no, ahora mismo no tengo datos sobre la mesa, pero sí que recuerdo que fueron eliminados con el que a la postre fue luego campeón del torneo. O sea, creo que fue el Chelsea, pero no estoy muy seguro de eso. Hombre, ya que has dicho Chelsea, sí. Noticias de última hora. Mourinho sí. A la calle. Os iba a decir que esto para mí es mala noticia, porque el Chelsea con Mourinho... Sí. Venía bien a todo el mundo, claro. Venía bien a todo el mundo, ¿no? Y que ahora se le echen, pues igual empiezan a jugar bien y en serio. Y bueno, ten en cuenta que si lo que suena es lo que viene, tampoco van a arreglar mucho, porque suena Juan de Ramos. Sí, y perdona, y ya han empezado a haber rumores que en el Trampas, que si Benítez, que se vaya Benítez y que vuelva Mourinho. Oye, ¡bueno! Encantado, encantado. Sería ya un regalo de Navidad. No te extrañe nada, pues, el Madrid es muy típico de volver a eso. Por eso. Una cosa que nos olvidamos y que es importante, hemos analizado el rival de Champions, el también el de la Youth League. Y respecto a la Copa, que no sé cuándo es el sorteo, pero yo soy partidario siempre de jugar contra los mejores, y en este caso el mejor rival que nos puede tocar es el que ha eliminado un grande, y yo quiero al Cádiz, ¿eh? Sí. Yo quiero al Cádiz en la siguiente ronda. Sí, sería una fiesta, ¿eh? Yo quiero al Cádiz, efectivamente, y ahí lo habéis bordado, como decía el diario de Cádiz, se refiere al Cádiz con no mucho esfuerzo, con poco esfuerzo, como ponía algo de este titular, era para morirse de risa, sin mucho esfuerzo ponía algo de o algo así. Bueno, pues hasta entonces, porque bueno, falta ese sorteo. Hemos hablado de la Champions, que ya digo que es hasta el 24 de febrero. La Copa se va a jugar toda en enero normalmente. Sí, la Copa en enero. En enero se juegan todas las rondas. El sorteo es mañana, ¿no? O no, ¿cuándo es? Otra cosa no sé cuándo es el sorteo. Sí. Otra cosa curiosa, nos toca el partido de ida con el PSV 3-4 días antes de la visita al Bernabéu. Ah. Entre el Villarreal y el Bernabéu. Entre recibir al Villarreal e ir al Bernabéu. Bueno, una parte buena es que el Villarreal viene la semana anterior. El Villarreal viene de haber jugado la semana anterior, entre semana, contra el Nápoles. O sea, que dentro de cabe puede que vengan un poco desgastados al Calderón. Pero luego es eso, Villarreal, luego en la ida, ¿eh? Sí, sí. Villarreal no se sube la ida y luego la vuelta, sin embargo, la vuelta la tenemos bien, porque la vuelta la tenemos entre el partido del Coruña y el partido del Sporting de Gijón, así que mejor. Y digo que lo vamos a poder ver porque Antena 3, gracias a Dios, que no juega ningún equipo español ese día, no, va a emitir el partido. Los han separado todos. Va a emitir el partido, atención, noticia, porque no juega nadie, claro. Es que lo han hecho, no sé si es la última jornada en la sexta jornada de Champions, ahora no les ha quedado más remedio. Pero que es que digo que no juega nadie. Que creo, no sé si lo han hecho aposta, no creo, pero no juega ningún equipo del mismo país el mismo día. Pues es que es lo más lógico para que se pueda ver en cada país, ¿no? Claro. Sobre todo cuando tienes dos turnos. Si solo tienes un turno, pero es que lo extraño es que no le hayan hecho otros años. Claro, es que no digo que igual es que no lo han hecho aposta, igual ha coincidido así, pero quiero pensar que lo han hecho aposta, que lo han pensado un poco y dicen... Por lo menos vamos a poderlo ver en abierto y no hacer allá paños con el móvil, con internet, con la cadena francesa, poniendo la antena torcida, el otro bajando al bar... Vamos a ver un partido pero normal. Yo te digo una cosa, desde aquí animo a que todo aquel que lo pueda ver porque tenga una buena conexión de internet y lo pueda ver por internet y pueda conectarse a internet a la televisión o lo que sea y lo pueda ver a gusto. Yo lo voy a ver por la francesa. En lugar de verlo por Antena 3. Sí, sí. Yo lo voy a ver por la francesa, entre otras cosas, porque los comentaristas de Antena 3 es que te cargan el partido, es que son pesados, ¿no? Lo siguiente, sobre todo el tal Marcos López. Que en el año 2008, Marcos López escribió un artículo de por lo menos 500 palabras diciendo que Xavi Hernández era una rémora para el fútbol español. Sí, es verdad. Y en el año 2008, ¿eh? Toma 2008. Ya. El año que España ganó la Copa y Xavi hizo un año bestial. Pues que han metido en la cabeza y el ínclito Guti, que escucharle. Ya no solo que sus comentarios sean partidistas, sino que comenta lo butragueño. Sí, vale, tiene el balón. No, de verdad que el Madrid necesita un gol, ¿no? No aportan nada. No aportan, es que no aportan. Es un capítulo aparte. Es que haber sido jugador no se te presupone, claro. O sea, no te garantiza que seas un buen comentarista en absoluto. O sea, Gustavo López es un exjugador que es un gran comentarista. Cañizares es un exjugador que también habla bien, analiza bien. Pero es un pesado Cañizares. Pero habla demasiado. Los Guti de la red. Lo que dice está bien, pero el Guti le llevan pues porque como es tonto y conocido, pues ya está. Es que... Y una pregunta que tengo para vosotros. ¿Kiko es del Atleti? Pues no, antes sí, ahora bueno, no sé. No sé yo. No tiene mucha inquina guardada. Hombre, le echaron de mala manera, pero que lo diga... No, el que le echó no fue el Atleti. Que yo creo que... El que le echó no fue el Atleti, fue la familia Gil. Que es del Atleti, pero no de los Gil. Entonces... le pasa un poco como a Fernando. Fernando, tú eres del Atleti, pero el campo no lo pisas. No me meto con el Atleti como Kiko. Hombre, tampoco. El Cerro sí que es habitual, ¿eh? Del Cerro. El Cerro sí que... Ahora ya se lo ve menos, pero el año pasado sí que se dejaba ver. Al ser comentarista probablemente no tenga tiempo, pero tampoco hay que olvidar que este jugador se fue a hacer unas pruebas, se fue a hacer una revisión médica para fichar por el Milán a espaldas del Atlético de Madrid. O sea, hay que decirlo todo. No hay que decir, efectivamente, salió por la puerta de atrás, pero intentó fichar por el Milán de una forma un tanto extraña. El César lo que es del César. Él tiene algún problema, que diga quién le echó y cómo le echó, pero que no se meta con el Aleti en ninguna institución. Que diga, a mí tengo un problema con Cerezo, con Gilmarín, pues que lo diga, que sea valiente. No he oído a nadie. Creo que al último que oí decir algo así fue Arteche. O sea, no he oído a nadie en los últimos 20, más de 20 años decir nada en contra de Ojil después de salir del Atleti. Todavía estoy esperando. Incluso gente, algunas, y Landaburu también ha dicho cosas. Bueno, Capón también, pero han tenido poca repercusión. Sí. Digo, de los últimos 25 años. Sí, jugadores que hayan estado, no, jugadores que hayan estado en los últimos años, ninguno. Y se sabe que hay muchos que tienen mucho que decir, pero... A Hugo Leal todavía le deben dinero... En fin, bueno, Jorge, sí. Brevemente, yo creo que también a veces es más importante por la gente que te ve, más importante que decir, hacer o dejar de hacer también. Y el señor Pantic, que yo creo que Atlético le gana muy poquitos, desapareció, ahí tiene su gusto, supongo que seguirá estando. Desapareció el Vicente Calderón y por supuesto el Cerro del Espino. Yo creo que con su no presencia también hay formas también de hablar. Y desde luego desapareció, y con toda lógica de cualquier presencia a ver a los chavales de la cantera, incluido un campus que él tenía, que lo heredó Manuel Sánchez Delgado. Lo tenía los sábados por la tarde en el Cerro del Espino. El gran Manolo, un delantero sensacional. De los mejores delanteros españoles que ha tenido en la historia del Atleti. Pues sí. Bueno, pues vamos a nada, un poco ya para terminar, dar un poco horarios. El sorteo de Copa el viernes. El viernes, eso decía yo. El viernes, o sea, sabremos mañana. Para el próximo programa ya sabremos el rival. El próximo programa que grabaremos después del partido contra el Málaga, que jugamos el domingo a las 8:30 en Málaga. Creo que contamos con todos, menos obviamente Thiago y Jackson. Creo, pues todavía sigue lesionado. Esto es una incógnita. Ha entrenado esta semana, sí, por primera vez. Así que no sé. Lleva 38 días sin jugar por un esguince de tobillo. Sí. Debe ser un esguince. Esguintón. Pero grande. Esguintón. Sí. Ya sabemos que el doctor muerte hace efecto. Sí, sí. Así que bueno, contaremos con el equipo más o menos al completo. Habrá que ver. Que 11 saca el Cholo y demás, pero bueno, partido que hay que ganar. O sea, es otro partido, una salida importante para seguir ahí. Bueno, además aprovechar que el Barcelona no juega esta semana para ponernos líderes en solitario, ¿no? Con un partido de más que el Barcelona, pero ganando ese partido seríamos líderes en solitario. Así que hay que aprovecharlo. Y luego tenemos el parón de Navidad, o el parón que es una jornada, ¿no? Parón corto, sí. Y eso, irte a ese parón con el liderato, pues estaría bastante bien. Y luego no sé si tenemos también horarios de cantera, socios, femeninas. Diga Chechu la cantera y luego con el socios rápidamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Rápidamente el Atleti B, que recordemos, poco menos que sigue haciendo el ridículo. El otro día igual expulsaron al portero contra un equipo de abajo, el Moscardó, expulsaron al portero por doble amarilla, en mi opinión tengo que decir que injustamente, y mira, me refiero al portero el Moscardó, por doble amarilla, un portero por una falta fuera del área sin peligro, no le tienes que echar teniendo en cuenta que tiene una amarilla, jugando un cuarto de hora contra un equipo que está en descenso a la preferente, no fue capaz el Atlético B, ya no digo de marcar gol, sino de crear una ocasión clara. Bueno, en fin, el Atlético B, que para el que quiera y le venga bien, tiene una excursión muy divertida y muy merecida el domingo a las 12 de la mañana, nada más y nada menos que en Moraleja de Enmedio, en un pueblecito de Madrid llamado Moraleja de Enmedio, contra el Inter de Madrid a las 12 de la mañana. Luego el sábado por la mañana tenemos también los partidos, la última jornada de cadetes infantiles y alevines, que no me voy a liar a enumerarlos, donde los chavales van más o menos todos bien. Y también muy importante, ya que estamos dando palos, A este juvenil División de Honor hay que felicitarle, ¿no? Al juvenil División de Honor, que hacía muchos años que no pasaba, se ha proclamado campeón de invierno, ha remontado, recordemos que ganó 4-2 al Real Madrid. La pasada semana se impuso también goleando por 5-1 al Colegio Diocesano de Cáceres. Y este fin de semana, último partido del año y primero de la segunda vuelta, sería muy importante, ¿no? Que no se distraigan los jugadores atléticos contra un equipo hermano, contra el Rayo Majadahonda, a las 4 de la tarde en el Cerro El Espino. También buena marcha del división del Atlético Madrileño en el grupo séptimo. Recordemos que son chavales de un año menos. Y bueno, están los quintos clasificados en el grupo séptimo, en el grupo valenciano. El otro día empataron a cero contra el Roda, no la Roda, ojo, el Roda, que es filial del Villarreal, el Roda de Castellón. Y bueno, y ya pues para concluir con las chicas, primer equipo que terminó con ese tropiezo, pero bueno, está ahí el segundo clasificado a 3 puntos de su próximo rival, el Atlético de Bilbao, ya a vueltas de las Navidades y el año que viene. ¿El Barcelona se nos ha puesto empatado o a un punto por detrás? No, a un punto, cuidado. O sea, están 3 equipos en 4 puntos. Efectivamente, y muy importante ese partido del que tendremos tiempo de hablar porque todavía no hemos jugado ni con el Atleti ni con el Barcelona, ¿no? No, se juegan seguidos. El Atleti de Bilbao es la primera jornada, el Lezama, y luego rinde visita al Cerro del Espino el Fútbol Club Barcelona en una semana que va a ser muy intensa para las jugadoras atléticas. El Atlético de Madrid de Féminas B, que no se puede ir, se proclamó campeón de invierno con ese triunfo del cual hablamos, ese triunfo polémico del cual hablamos la semana pasada en el Polideportivo Luis Aragonés de Hortaleza contra el Madrid Club de Fútbol Femenino por 2-3. A vueltas de las Navidades ya no hay tampoco jornada de segunda división femenina hasta vuelta de las Navidades. Las rojiblancas, que tendrán que enfrentarse también tendrán que enfrentarse a uno de los gallitos de la categoría, el equipo representante de uno de los dos representantes de Guadalajara. Bueno, es igual, ahora no me se me ha ido el nombre, pero bueno, el caso es que las chavalas de David Fernández están rindiendo a un nivel extraordinario, donde recordemos que ha cedido nada más y nada menos que solo un empate, ¿no? Y marchan líderes. Él mismo lo dice, que su objetivo es formar a jugadoras para el primer equipo, donde ya están jugadoras prácticamente convocadas como Marta Cazalla. Y bueno, también como no pelear, esto no exime, ¿no?, de pelear por lo que compites. Y el Atlético de Madrid femenino está rindiendo a un alto nivel en la segunda división femenina y bueno, saca 5 puntos al segundo clasificado, que es el Madrid Club de Fútbol, la Solana, era el rival al que me he liado, la Solana, que marcha tercer clasificado con 27 y va a ser su próximo rival. De ganar en el Cerro del Espino el filial de las féminas a la Solana, fijaros cómo se pondría para ganar un título que ya lo tienen, lo ganaron una vez hace 4 o 5 años y están absolutamente, van a por el título. Hay alguna que otra jugadora como Steffi, la capitana, que no ha tenido la suerte de ganar ningún título y lo tienen ahí en la palma de la mano. Y bueno, brevemente cito horarios, porque a partir de ahí sí que hay jornada. Y voy a hablar de los del Cerro del Espino, que tienen mucho mérito estas féminas. A las 4 de la tarde juega el C sí que tiene que cerrar el año el domingo contra el Féminas C, que tiene que intentar remontar posiciones contra el Vallecas, que es el equipo líder y revelación, que salvo la derrota con el segundo filial femenino ha ganado todos sus partidos, y tiene que remontar las chicas del segundo filial, que también quieren estar ahí arriba y pelear por el título, y se enfrentan a las 4 de la tarde contra la Asociación Deportiva y Cultural Pinto, y luego a las 10, para el que quiera ver aparte de cumplir el que lo desee con su con ir a votar el domingo, pues tenemos un infantil femenino a las 10 de la mañana, que recordemos que compiten contra equipos masculinos las féminas, será el Atlético de Madrid Féminas B contra el Tres Cantos Masculino C, y luego a las 12, juvenil femenino, Atlético de Madrid Féminas C, Juventud Sanse B, y a las 2 de la tarde, también juvenil, Atlético de Madrid Féminas A contra el Móstoles, contra la Universidad de Móstoles A. Así que, o sea, partido para todos, Sí, sí, para los que quieran ver y animar a las chicas este fin de semana, el domingo sobre todo, tienen un buen menú, y no olvidemos tampoco insisto, lo merecen los jugadores, Rubén Fernández, Tony Moya, Alex, San Román, los porteros, todos los que están, Juanito, Zaca, un fichaje que lo han hecho extraordinario, que ya era hora, han fichado un jugador llamado Zaca, que está metiendo goles, bueno, a todos, ¿no? Guille también, el otro portero, se merecen que se les vaya a animar, porque han puesto al División de Honor como hacía años que no lo estábamos viendo. Así que a por el título, y nada, a desear que pasen todos los chavales, que disputen esta jornada lo mejor que puedan los chavales y las chavalas, y que a partir del domingo se olviden todos del fútbol, los que son de fuera que viajen y no coman mucho turrón, y que sobre todo disfruten unas felices fiestas, ¿no?, con todas sus respectivas familias. Y bueno, y nada, y ahora Fernando, que nos hable un poquito del socios y de esa fenomenal evolución de un gran campeón. Primero vamos a hablar del rugby por Alberto Alaiz, que cada día que pasa te estamos recibiendo buenas noticias. El pasado domingo ya fue a un acto benéfico que hicieron en Madrid a favor de él, y estuvo en el acto, y la gente que le vio pues estaba bastante bien dentro de lo que cabe de su lesión, y sobre todo con mucha moral y con mucha fuerza, y muy arropado y muy contento. Alberto nos dijo que está sobre todo muy emocionado con el apoyo que está teniendo, que no se esperaba que tanta gente estuviera a su lado, esperaba que la gente le apoyara, pero no tanto, porque les han volcado no solo el Club Atlético Socios, sino el deporte madrileño, sobre todo el rugby. La selección de rugby, por ejemplo, a nivel nacional, se ha volcado con él totalmente. Además, el otro día también recibió la visita del equipo de Alcorcón, con el equipo con el que tuvo la mala suerte de lesionarse. Estuvo hablando incluso con el jugador con el que se chocó, que el hombre pues estaba bastante triste porque fue un choque totalmente fortuito, pero imagínate cómo os hubierais quedado vosotros si por chocar con alguien uno de los dos se lesiona gravemente. Y estuvieron ahí departiendo durante un rato y en un ambiente genial, y la verdad es que cada día está mejor y da ánimos a todos, y esperemos que las noticias poco a poco vayan mejor y se logre recuperar de la lesión. Y precisamente este sábado a las 4:30 se juegan los 30 minutos que faltaban del partido que se lesionó Alberto. Es en el campo del Puerta de Hierro, en el polideportivo Puerta de Hierro. El Atleti Socios de Rugby se enfrenta al Rugby Alcorcón. El partido creo que iban perdiendo 14-15, pues ya ni me acuerdo, con ese día fue tan fatídico que ni me acuerdo, iban perdiendo. Y el sábado pues van a estar los 30 minutos restantes, y se espera que Alberto acuda siempre y cuando su condición lo permita. El domingo pasado estuvo en el acto este que digo benéfico, y a ver si este sábado puede, sale un buen día y se puede acercar a Puerta de Hierro, y aunque no se acerque, él va a notar el cariño del todo el club. Y luego en el fútbol, como decía Chechu, el equipo de fútbol, pase lo que pase este domingo, ya acaba el año como líder, porque es la última jornada del año y el Atlético Socios es líder con 30 puntos y el segundo es el Zarza Quemada con 26, y precisamente juega contra el tercero, que es el San Nicasio, con 24. O sea, daros cuenta de si gana, sacaría 9 puntos al tercero. Y teniendo en cuenta que suben dos, pues sería un paso de gigante. Sí, sí. El equipo está con una moral tremenda. Ayer estuvimos hablando con el secretario técnico, el entrenador, el delegado, los porteros, y se les va a entrenar a tope. Va a haber nuevos fichajes, se va a reforzar el equipo incluso todavía más, y no para de competir los jugadores. Si ves los entrenamientos, es que ya no es que ser titular, es que simplemente entrar en el banquillo ya tiene mérito, porque están 23 entrenando y hay otros 3 o 4 que están a la espera de hacer la ficha próximamente. O sea, que es que la competencia es total, ahí no se puede dormir nadie. Y el domingo juegan a la 1 de la tarde en el Bercial contra el San Nicasio. A ver si terminamos el año con victoria y el equipo lo celebra como siempre en la sede del club. A ver, ojalá y que le siga yendo así de bien y que siga también la gente demostrando ese apoyo por Alberto. Nada más, yo creo que ya hemos dado todos los datos, los partidos, hemos comentado todos los temas que nos quedaban por comentar. Hoy no tenemos ningún comentario por email, nos ha fallado Néstor, sí, pero bueno, le dejamos que estamos ya en época festiva. Por cierto, Jorge, hay que decir la gente, agradecer a los últimos comentarios que hemos tenido en la página, en el podcast de oyentes. En la página nos están sacando los colores, la gente nos agradece mucho lo que hacemos y la verdad sí, que... Sí, además gente nueva que se ha enganchado al programa hace poco, que siempre es importante. Sí, sí. Darle las gracias, eso lo hemos dicho por el mensaje, pero por aquí también, porque la verdad que, bueno, esto, si hacemos esto es por vosotros, ¿no? Para que la gente lo escuche y eso, para que nos comentéis si os gusta, si no os gusta, o las cosas en las que estáis de acuerdo, las que no, y siempre tomamos nota y vamos aprendiendo, siempre aprendiendo de lo que nos comentáis. Así que nada, pues dar muchas gracias a esa gente que nos manda los comentarios y que nos escucha. A los que han estado aquí con nosotros hoy, a Fernando, a Chechu, a Israel, a todos los que nos escuchan y nos siguen por las redes sociales, y recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde tenéis los enlaces a nuestras secciones en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Por lo cierto, aviso que en Twitter estamos teniendo algún problemilla con las noticias y demás, igual veis algunas noticias duplicadas y cosas así, pero bueno, estamos cambiando el sistema. Y nada, también pasaros por la página para suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o dejarnos vuestros comentarios, sugerencias, dudas, cualquier cosa. Bueno, pues ahí está la página para lo que queráis. Y nada, ya digo, tenemos ese último partido antes del parón el domingo contra el Málaga. Me imagino que estaremos aquí grabando después, así que para el domingo por la noche, el lunes de madrugada, a ver si estamos por aquí y podemos estar hablando, como siempre, de una victoria del Atleti. Hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!